Buenas a todos. Esta vez quiero hablar un poco de las energías fósiles y las energías limpias. Está claro que la fuente de energía principal sigue siendo el petróleo. No se puede abandonar de golpe esta fuente de energía, pero también está claro que deben trazarse planos para en un futuro mediano plazo, a largo plazo, dejar de lado el petróleo como fuente de energía. No solamente, no en un país específico, sino a nivel global. O encontrar otra manera de procesarlo para que al quemar el combustible no se genere gases de efecto invernadero. Por otro lado, no solamente no se deben bloquear las iniciativas de energías limpias, de energías renovables, como la eólica, como la eléctrica, como la de luz solar. No solamente no se deben bloquear, sino que se deben de promover los proyectos que ya existan y nuevos. Cada vez se debe promover más el uso de molinos de viento, el uso de celdas fotovoltaicas. Y el uso de los molinos de viento prácticamente puede ser utilizado en cualquier corriente de aire, por mencionar las turbinas de los aviones, que son en sí mismas, sino molinos de viento, o debieran ser molinos de viento, y generar energía limpia. Y dejar de utilizar la turbocina como combustible. También en los carros, al moverse el carro, se debe estar generando una corriente, un fluido de aire. Hay que aprovechar ese fluido de aire para movilizar o hacer que se muevan las aspas de molinos de viento. Obviamente tienen que ser molinos de viento de diseño específico, de diseño pequeño, para que se embonen en la carrocería del automóvil. En los aviones lo mismo, no solamente las turbinas, sino en otras partes del fuselaje. En las mismas casas, en los vecindarios, en las ciudades, en los proyectos arquitectónicos, en todos los lugares se deben de utilizar los molinos de viento y las celdas fotovoltaicas. Esa es la idea para tener una fuente de energía renovable y autosustentable. Creo que ese es el futuro de las ciudades en el mundo. Y pensar que sus periodos de gobierno son cortos, y hay que pensar en los gobiernos que siguen, y hay que pensar en la gente que viene atrás, en los jóvenes, en los niños. Hay que dejarles un mundo más limpio, y sobre todo hay que ponerles el ejemplo en cuanto a energías renovables. Multilateralismo, internet, destierro de ideologías, inversión en todo niño o niña desde que nace hasta terminar su formación académica. Tengo formación, estudio a distancia, revisión de formaciones, teletrabajo y combinación, cómputo, electrónica y miniaturización, robótica y cibernética, normal y miniaturizada, generación masiva de fuentes de energía limpias y renovables, evolución del tratamiento de las energías fósiles, nueva distribución de los asentamientos humanos en función de la poca densidad y en función de los materiales usados para construir, hologramas digitales, reemplazo del cercenar externo por autocercero y autorregeneración genética. Principles of the present and towards the future, globalization, multilateralism, internet, banishment of ideologies, investment in every boy or girl, from birth to the aim of getting a degree, to the aim of the academic training, remote training, remote study, revision of the formation, teleworking in combination, computing, electronics, and miniaturization, robotics and cybernetics, normal and miniaturized, massive generation of clean and renewable energy sources, evolution of fossil energy treatment, new distribution on human settlement based on low density and based on matter used to build digital organs, evolution in energy, replacement of external cercenate by auto-cercenate in genetic cell generation. Principle, the Gegenwart, the Zukunft, Globalisierung, Multilateralismus, Internet, Herbalism, on ideology, Investition, Jerry Junger, on a mission, on the Geburt, Wissen and the Idea Academician, on Wissen, Helmut the Ring, Firm Student, Overweight to the Formation, Telearbeit in combination, computer, electronic, and the miniaturization, robotic and cybernetic, normal, and miniaturization, massive assuming, so better, un enerubare, energy quality, a livro de Die Hallo Fossil Energy, Neue Verteilung Menschlicher, Silung Bastion, Ujering, Dicta un Bastille auf dem Fuß des Bau, verwendeten Materialien, Digitale Hologramme, Evolution in der Medizin, Ersatz des Stellos Zersenners, durch Optusern und genetische Self-Trade-Generation. Principe de présent au dernier, la mondialisation, le multilatéralisme, l'internet, manisme d'idéologie, investissement dans les chaque sont au fil de la nation à la fin de nos formations académiques. formación a distancia, estudio a distancia, revisión de formación, teletrabajo, y combinación informativa, electrónica y miniaturización, robotismo, estilo de tipo normal y miniaturizado, generación masiva de sol de energía propia y renovable, evolución de traumas de energía fósil, nueva repartición de establecimiento humanista basado sobre la faiblesse del citer y basado sobre el material utilizado. Construir hologramas numéricos, evolución en medicina, replacement de self-sense terror, pour de serie y autorregeneración genética, principios del presente y verso el futuro, globalización, multilateralismo, internet. Esilio di ideologia, investimento di ogni ragazzo o ragazza, dalla nascita alla fine della loro formazione accademica, alla fine della sua formatura. Formazione a distanza, studio a distanza, revisione della formazione, telelavoro e combinazione, informatica, elettronica, e miniaturizzazione, robotica e cibernetica normale e miniaturizzata, generazione nascita di fonti energetiche pulite e rinnovabili, evoluzione del trattamento dell'energia fossile, nuova distribuzione di insediamenti umani basati sulla bassa densità e sulla base dei materiali utilizzati per costruire ologrammi digitali, evoluzione in medicina, sostituzione del sarsenale esterno con autosarsenale e autorigenerazione genetica, al principio del presente e plau futuro, globalizzazione, multilateralismo, internet, banimento di ideologie, investimento in todo menino, menino, desde un nascimento hasta el final de sua formazione accademica, allenamento remoto, studio remoto, scuola, aula remota, revisor das formatori, teletrabajo e combinazione. Informática, electrónica y miniaturización, robótica cibernética normal y miniaturizada, generación masiva de fuentes de energía limpias y renovables, evolución del tratamiento de energía fósil, nueva distribución de asentamientos humanos con base en baja densidad y con base nos materiais utilizados na construção, hologramas digitais, evolução na medicina, substituição dos testes nas dermas por autocercenar e autorigeneração genética, princípio nas tuas cheiro e bodicheiro, globalizzazione, nuovo tornosti, internet, sgarnanigli ideologie, imbezzizi, peccato d'oro, malichica, ili de bosco, ido, o rostenilla, toconsa, e accademicescoe, podgotopki, distanzinoia, ucinia, está sinora, oxinia, revisia, formatse, telerabota, e soggettanilis, vecilenilis, elettronica, e miniaturizzazione, robotecnica, e cibernetica, ofcinge, e miniature miglie, massopoli, pocole miglie, cischi, i vostro uomo, già dierni, i tosnica energie, evoluzione, ovra tocchi, i scopanni già energie, na voi, zasprede le miglie, na seleni, punka, na sena, niska, plonosti, in asena, materiala, isopolju, gemini, deli, istrujes, istostresba, estrogi, volograni, evolusi, medicina, samena, na surunov, Sesseran, Nautserin, Ienetiscale, Samonostelonide.